me confianza en él. Y me dijo Tito que esa noche de goce se reía con placer. Adentro yo no soy.